Año 1806, en el marco de las invasiones inglesas al Río de la Plata, la ciudad de Buenos Aires es ocupada por tropas británicas. 27 de junio 1818, en Caracas, Venezuela, se imprime el primer ejemplar del periódico Correo del Orinoco, fundado por Simón Bolívar. 27 de junio 1871, en Japón, el yen se convierte en la moneda nacional. 27 de junio de 1947, en Uccle, Bélgica, se registra la temperatura más alta en la historia de ese país al subir el termómetro a 38.8 grados centígrados, equivalentes a 102 grados Fahrenheit. 27 de junio de 1979, el boxeador Muhammad Ali anuncia su retiro del boxeo. En 2004, en Colombia, el Independiente Medellín le gana al Atlético Nacional la final, la única final disputada entre estos dos equipos de Antioquia. Año 2004. Año 2006, 27 de junio, el futbolista brasileño Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia de las Copas Mundiales de Fútbol en Alemania, ante Ghana, alcanzando los 15 goles. 27 de junio del 2016 muere Bud Spencer, actor italiano quien había nacido en 1929. En 2018, durante la Copa Mundo en Rusia 2018, Alemania registró la peor campaña en la historia de mundiales, quedándose en fase de grupos tras perder ante Corea del Sur. Y finalmente, el 27 de junio del año 2020 en Argentina, se llega a los 100 días de confinamiento obligatorio durante la cuarentena en el marco de la pandemia COVID-19, convirtiéndose en una cifra récord para un país. 100 días de confinamiento. Hechos sucedidos en un día como hoy, un 27 de junio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Con el dúo Carpenters. Y la canción Sing. Sing a song. Canta una canción. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Sing, sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad. Song. Just sing, sing.

your questions. No, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the start. Just guessing. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Día 27 de junio de 1976, nace en New Braunfels, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, Lee Nash, cantante de la agrupación Sixpence None the Richer. Esta agrupación es un one hit wonder, solamente conocemos una canción, una gran canción, eso sí, muy buena, de ellos. El tema Kiss Me del año 1999 está de cumpleaños la vocalista de esta canción. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está entonces Lee Nash, vocalista de la agrupación Sixpence None the Richer, con la canción de 1999, Kiss Me, en Estrellas de Medianoche. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. find myself in a strange situation, and I don't know how. What seemed to be an infatuation is so different now. I can't get by if we're not together. Girl, I want you now forever, close to me. I'm longing for the time, I'm longing for the day, hoping that you will promise to be mine and never go away. I don't want to live without. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. It felt like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel. feel so high, though I am not above the sorrow. Heavy hearted till you call my name, and it sounds like church bells or the whistle of a train on a summer evening. I'll run to meet you barefoot, barely breathing. As I lay me down to sleep, yes, I pray that you will hold me dear. Though I'm far away, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 27 de junio, año 1997, Radiohead, The Chemical Brothers, Smashing Pumpkins, Sheryl Crow, Sting, Beck y Steve Winwood se presentan en el Glastonbury Festival en Inglaterra con duración de 3 días. Este festival se realiza normalmente cada año. A propósito, la edición del Festival Glastonbury del 2023 se realizó en Somerset, Inglaterra, la semana pasada, desde el miércoles 21 hasta el pasado domingo 25 de junio, y contó con las actuaciones de Arctic Monkeys, Guns N' Roses, Elton John y la actuación especial el pasado domingo de Cat Stevens, o Yusuf Cat Stevens, que interpretó entre su repertorio su clásico de Wild World. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Cat Stevens, un legendario artista surgido en la década de los años 70, que hacía muchos años no se presentaba en público, pues resurgió el pasado domingo en el Glastonbury Festival en Inglaterra y entre otras cantó esta canción, Wild World. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things

Una canción de los 80 con Peter Cetera, Glory of Love. Hizo parte de la agrupación Chicago durante muchos años y posteriormente siguió su carrera como solista. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 27 de junio, un día como hoy, pero del año 1992. Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend, carry me. Michael Jackson tocó la primera noche de su gira Dangerous World en el Estadio Olímpico de Múnich, en Alemania. La gira consistió en 69 conciertos para ser vistos aproximadamente por 3.900.000 personas en tres continentes. Todas las ganancias obtenidas de la gira se donaron a varias organizaciones benéficas, incluida la Fundación Heal the World, la razón principal de Michael Jackson para realizar la gira. Del álbum Dangerous, que le dio título a la gira, Dangerous World, surgieron los éxitos Jam, In the Closet, Remember the Time, Black or White, Will You Be There, esta que escuchamos al fondo, y la canción que le da título a la fundación de Michael Jackson. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Heal the World. La fundación que tenía Michael Jackson para ayudar a mucha gente necesitada o de pronto enferma. Aquí está recordándolo en Estrellas de Medianoche, Heal the World. Aliviemos al mundo. Think about the generations and the say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams stop existing and stop. start living. And it feels that always love's enough for us growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you.